En primer lugar, eso que dijeron es una amenaza. Para mí, eso los lleva a ser delincuentes económicos, no empresarios, porque afecta a la paz social, esa paz social que ellos siempre dicen querer defender cuando se producen huelgas, movilizaciones o cortes de ruta. Y para mí, cuando te amenazan con despedirte, es como cuando en un barrio alguien te quiere usurpar y sacarte de tu casa. La policía, en ese caso, frente a un delito flagrante, actúa directamente. Acá, como son empresarios, se le permite que amenacen a la gente con miles de despidos. Para mí, alguna vez el Código Penal los tiene que tratar como lo que son, delincuentes económicos. Y en segundo lugar, que es una gran mentira, porque esto no se traslada ni a los precios, ni a los productores, como mentirosamente ha salido a decir la Sociedad Rural de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Fundación Libertad. Todas esas son mentiras. Tienen que pagar las 16 empresas por lo que facturan. Y a partir de allí, lo que decimos son esas dos cosas, que son mentiras y que por otra parte la amenaza de los despidos es, insisto, es el delito de amenaza coactiva a la población, es un delito colectivo. Ojalá que algún día empiecen a ser tratados como tales.